Había una señora joven que estaba casada con un hombre que siempre estaba ocupado en sus negocios. No se llevaban bien, él no tenía tiempo para ella, siempre estaba en su oficina. Por eso, la joven se dejó seducir y pasó toda la noche con un chico que vivía en el otro lado del río. Al amanecer del día siguiente, la mujer tenía que volver a su casa antes de que su marido volviera de un viaje de negocios. Para eso, tenía que cruzar un puente, pero no pudo hacerlo porque en ese puente había un loco que la amenazaba de muerte. La mujer buscó otra forma de cruzar y encontró a un hombre que se dedicaba a pasar gente con una barca. La joven se montó, pero él le pedía dinero para llevarla al otro lado. La pobre no tenía nada, y por más que pidió y suplicó, el barquero se negó a pasarla si no pagaba de antemano. Entonces, volvió a casa de su amante y le pidió dinero, pero este se negó sin dar más explicación. En ese momento, la mujer se acordó de que un amigo vivía en la misma orilla y fue a visitarlo. Él estaba enamorado de ella, sentía por ella un amor ideal, aunque ella nunca le había correspondido. La mujer le contó toda la verdad y le pidió el dinero, pero él también se negó, ya que se sentía muy decepcionado por su conducta tan ligera. Por último, la mujer volvió a hablar con el barquero, pero sin resultado. Al final, decidió cruzar el puente y el loco